Steve Jobs. Jobs, trabajo. ¿A vos te dio una trabajo. Vez fobia? ¿Tuviste fobia una vez? Le tengo fobia a las ratas. ¿Qué tipo de ratas? Las ratas chiquititas, esas rosaditas, me dan mucho miedo. Ah, porque hay ratas rosaditas de alcantarilla y ratas rosaditas de baño. No te sabría decir muy bien, pero las que habían en mi casa eran en el patio y eran muy feas. ¿Vos sabés que la palabra fobia, otra vez, pero ahora es una fobia minúscula, es un término del lenguaje vulgar? Significa miedo, temor exagerado. En términos psicoanalíticos, miedo a quedarse sin pacientes. ¿Y psicoanálisis? No sabría decirte. ¿Y ha hecho psicoanálisis usted? Sí, hice un par una vez. Y el psicoanálisis tostado. Todo el desayuno, una cuestión de ¿por qué? ¿Qué hice ayer? es el psicoanálisis más común. Después está la definición de fobrero, que significa individuo que desarrolló un especial prejuicio contra el proletariado, lo que hace que tenga miedo ante cualquier obrero. Tal vez se trate de un poderoso empresario que paga salarios bajos, de un político o de un sindicalista. La acepción 2, psicoanalista que le tiene miedo a sus propias vacaciones, dado que en ese mes no cobra honorarios. Cada 5 de octubre se celebra el Día Mundial de los Docentes. Fue proclamado por la UNESCO en 1994. Madrenalina. Sustancia que segregan los sujetos edípicos cuando advierten las cercanías de sus respectivas madres. ¿Y usted besaría a su madre? Depende del día. Hoy es 5 de octubre, que significa el mes de los santos muertos, del día que se dibuja cada día. No sé si besaría a mi madre. Un día como hoy, pero de 1952, nació el músico argentino David Lebón, integrante de los históricos grupos de rock como Papo Blues, Pescado Rabioso y Serú Girán. Y también nació, pero no sé bien en qué año, Ale Sergi, de la banda Miranda. ¿Te gusta Miranda? Me gusta, a veces algunos temas de Miranda. Vos que sos bastante puto, ¿no? Cuando el tema este de Miranda, la guitarra de Lolo, que todas las bandas de rock and roll, Divididos, Capanga, hacían en sus recitales mucha burla de la guitarra de Lolo. ¿Usted cómo se siente? Yo tengo el recuerdo de una vez de Divididos arrancar el arpegio de la guitarra de Lolo y hacer burla con respecto a la orientación sexual que se puede atribuir a esa banda, que se cataloga como el gay estereotipado, irritante, fóbico. Y particularmente yo pienso que Miranda presentó un antes y un después en la música pop argentina. Particularmente la guitarra de Lolo me parece que fue también como toda una movida, una onda ahí que la cantábamos todos, que esperábamos que llegara esa parte de esa canción para decir: es la guitarra de Lolo. Pero no sabía ese dato de que lo usaban como burla. ¿Sí? Bueno, ojalá que mueran todos esos fachos homofóbicos. Pero nos construyeron. ¿Quién no cantó en un fogón una canción de Divididos, de Capanga, de Los Piojos? Yo no. ¿No fuiste nunca a un fogón? No fui nunca a un fogón. ¿Te gusta el fuego? Me gusta el fuego. ¿Vivís quemándote? A veces. ¿Tu segundo nombre es Brasa? Mi segundo nombre es Ceniza. A partir de ahora te voy a decir Fénix. Fénix. ¿Por qué? Fénix Nieto. ¿Por qué octubre se dibuja todos los días? ¿Por qué cada día de octubre se aplica un dibujo distinto? Ah, es el Inktober. Es el desafío que empezó un ilustrador por Instagram. Y él propone todos los meses de octubre hacer 31 dibujos. Pero es un capitalista temáticas. Porque sigue justificando la existencia de los días, de la norma horaria y el calendario gregoriano. Me tiene podrido. Que dibuje cada pared. ¿Qué seguimos? No sé. ¿Apostando el cemento? Pero él propone dibujar con tinta. Pausa. Horóscopo de hoy. ¡Ay, hoy hay pero que bailar! Horóscopo maya. Sí. Hoy es el día sol. Sol. Uy, a ver. Rítmico. La gente nacida entre el 20 de septiembre al 17 de octubre en el horóscopo maya es venado. Horóscopo de hoy para los venados y las venadas. Pausa. Primero aclaremos que el maya tenía muchos calendarios. El de los animales era para un calendario que tiene que ver con la agricultura. El calendario que todos seguimos, que sería como el parecido, analogado con el gregoriano, que es Aries, Piscis. Con esa lectura de los planetas, el maya hacía la cuestión de los sellos, los tonos, que nadie sabe muy bien. Todos vamos como una esotería por ahí, porque claro, solamente se rescataron 4 códices de días y días y días de que España fue quemando libros. Los códices fueron quemados por los españoles, todos los códices. Y no nos olvidemos, quedaron que 4 y encima, creo, no estoy muy seguro, pero tengo entendido de que los códices fueron en realidad copias que hicieron los monjes españoles cuando llegaron acá, o sea que ni siquiera copiaban, son dibujitos, no copiaban la idea. Claro, copiaban un jeroglífico, o sea, que no entendían. Porque incluso los códices tienen forma de libro, que es una forma, un formato que los mayas y los pueblos originarios no tenían. Entonces es muy interesante a veces rescatar esto, que el genocidio que se dio en América también fue un genocidio cultural. Entonces, volviendo a la lúbrica de cómo manejaban los días, los mayas cada 13 días, que es la fase lunar, cada fase lunar, que más o menos son 13 días, los llamaban trecenas. Uh-huh. Y estaríamos ahora en la trecena de la águila. Al ser el día 6 de esa trecena, es el día del sol, sol rítmico, que cada rítmico es el tono, y hay 20 tonos. Está el solar, rítmico, resonante, planetario, y cada uno tiene sus distintas ascensiones, como sería la analogía con los otros calendarios. Hoy es el sol. El señor sol está del lado de la humildad. Nos empuja a irradiar todo aquello que llevamos dentro. Es amor incondicional, maestría espiritual, conexión profunda con Dios o con eso que uno define en cuanto a lo que cree que es. Es con la fuerte creadora, una energía donde todo se inicia. Viene a trabajar el ego, como cualquier peón de estancia, ¿no? Viene a ver qué pasa con el ego. ¿Qué es el ego? ¿Qué es el ego? El ego. El ego, una persona que sabe mucho. El ego es un material de plástico que sirve para crear cositas. Ah, claro. No, esos no son los Rusty. Los Legos. O logo. También. Un logo. ¿Vos tenés logo para tu vida? No tengo un logo para mi vida. No, sí tengo un logo. Las mariposas. Las mariposas son mi logo. ¿Está patentado? No. El 6 es el biorritmo. Se refiere a saber escucharnos a nosotros mismos, respetar nuestros propios tiempos, lo que pasa internamente en nosotros en relación a lo que sentimos. ¿Vos qué sentís? Y yo siento amor y odio. Y amor y odio. Y amor y odio. Pausa. ¿Por qué ya no somos jóvenes? Las semanas han de bastar por los años sin conocernos. Solo esa extraña curva del tiempo me dice que ya no somos jóvenes. ¿Caminé yo acaso por las calles en la madrugada, a los 20, con las piernas temblándome y los brazos en el éxtasis más pleno? ¿Acaso me asomé por alguna ventana buscando la ciudad, atenta al futuro como ahora, aquí esperando tu llamada? Con el mismo ritmo, tú te aproximaste a mí. Son eternos tus ojos. Verde destello de la hierba verde azulada del comienzo del verano. Sí, a los 20 creíamos ser eternas. A los 45 deseo conocer incluso nuestros límites. Te acaricio ahora y sé que no nacimos mañana y que de algún modo tú y yo nos ayudaremos a vivir. Y en algún lugar cada una debe ayudar a la otra a morir. Adrienne Rich, 1977, poema 3 de sus 21 poemas de amor. La tarde es una rosa vagamente, en la rama desnuda del ocaso. Una rosa ceniza como un frío, beso crecido en unos cuantos muertos labios. Leve sombra desliza su palidez de hielo entre mis manos. Las pupilas alargan sus miradas como cautivos pájaros. Octubre, otra vez fruto de este paisaje, este árbol, donde día tras día oscuramente mi pobre corazón se va quedando. Vivir es reencontrarse, en todo lo lejano. Ser otra vez aliento en el paisaje, que fue otra vez soñado. Vivir es ser corteza de este roble, que en hielo y sol el tiempo va quemando. El mar de la memoria se enciende, se ilumina, y a su amparo el corazón revive, remosa primavera sosollando. La tarde es una rosa vagamente en la rama desnuda del ocaso. A la piadosa luz de octubre vuelvo, y entre la tibia cuenca de mis manos como un niño dormido mi corazón levanto. Vivir es retornar a cada octubre, para sentirse corazón dorado. La tarde es una rosa vagamente ceniza. Octubre es fruto, otra vez en el árbol. Leopoldo de Luis. Octubre es el décimo mes del año en el calendario gregoriano y tiene 31 días. Su nombre deriva de haber sido el octavo mes del calendario romano. Según la Real Academia, octubre es la forma preferida en el uso culto, mientras que octubre está en desuso, aunque no se considera incorrecto. Octubre es una palabra procedente del latín que significa 8 meses. A pesar de ser el 10º mes en la actualidad, gracias a la aportación del calendario juliano, es el 8º mes en el calendario romano, puesto que se consideraba que marzo era el primer mes y diciembre el último. En la religión católica, el mes de octubre está dedicado a la Virgen del Rosario y a los ángeles de la guarda. La Iglesia ha reconocido siempre una eficacia particular a el Rosario, confiándole mediante su recitación comunitaria y su práctica constante las causas más difíciles. Octubre. La urbe te pide un tema de los Redondos, y vos le decís, no me conformo. Octubre, y vas buscando definiciones. ¿Dónde está la de chongo? ¿Quién define un chongo hoy en día? ¿El patriarcado lo define? ¿El capitalismo lo define? ¿El feminismo lo define? ¿La familia lo define? ¿Les hijes lo definen? Octubre, con un rojo K escrito en cada pared. Octubre, ¿quién murió el 8 de octubre con una barba llana, rala y llena de poesía, raras cosas y fusilados cuerpos en Bolivia? ¿Quién metió las patas en el agua en octubre, en las fuentes? Octubre, ¿qué pasó en Tlatelolco? La oscuridad engendra la violencia, y la violencia pide oscuridad para cuajar el crimen. Por eso, el 2 de octubre aguardó hasta la noche, para que nadie viera la mano que empuñaba el arma, sino solo su efecto de relámpago. Y esa luz breve y lívida, ¿quién? ¿Quién es el que mata? ¿Usted se puso un lazo rosado en octubre? Solo una remera, y era 4 de octubre. O 3. O 4, cuando los mariposas no buscaban lo que hay, huellas o cadáveres, que todo lo que ha sido dado ofrenda a una diosa, lo devora de excrementos. No hurgues en los archivos, pues nada consta en actas. Heme aquí, como una llaga, es mi memoria. Duele, pero es verdad. Sangre con sangre. Y si la llamo mía, traiciono a todos. En todo el mundo se celebra el Día de los Animales, el 4 de octubre. Perro. Perro. Gato. Miau. En el techo hace rato. En el techo hace rato croan las ranas. Las tuyas los sapos, un trapo de grillo. Los grillos que comen ojalillos de tus libros. Una mariquita que es aplastada por tu pie descalzo. Un pie descalzo, desnudo, desnudo, desnudo. Decime, ¿por qué no usas más la media? No sé por qué no uso más la media. Tu dedo chiquito a veces me excita. Tu dedo grande a veces me engolosina. Tengo caries de tanto mirar el cielo. Tengo caries de tanto comer la luna. ¿Es verdad que sabe a queso? Dicen que en el Jubilados vive un poeta que corta el pasto. No da abasto los ojos de su vecina para decir que rutina rima con Argentina. No da abasto el árbol de naranjas. Envido, dijo, y no tenía ni un tanto. Envido dijo, y dijo pausa. Camino añejo somos, almas que lleva el tiempo sombras, cargando su pasado siembra, de los que no han estado pasará, pasará. Deja que te susurre el viento, viaja, sin pena ni lamento, todo lo que creí perdido labra. Las huellas del destino pasará, pasará. Pasa manos, pasa tiempo, pasa calles, paso yo. Pasa el sueño y la vigilia, pasa el tiempo del pasan padres, padres.

dejar caer ratas muertas y cucarachas, lluvia de primavera, mazorcas en capullo, virar al revés el laberinto, sacudirlo. Esta vez tenés que soltarlo todo, enfrentar el rostro abierto del dragón y dejar que el terror te trague. Te disolves en su saliva, nadie te reconoce hecha charco, nadie te extraña, ni siquiera te recuerdan, y el laberinto tampoco es creación tuya. Y has cruzado y a tu alrededor espacio, sola, con la nada. Nadie te va a salvar, nadie te va a cortar la soga, a cortar las gruesas espinas que te rodean. Nadie vendrá a saltar los muros del castillo, ni a despertar con un beso tu nacimiento, a bajar por tu pelo, ni a montarte en el caballo blanco. No hay nadie que te alimente el anhelo, aceptalo, tendrás que hacerlo, hacerlo vos misma, y a tu alrededor un vasto terreno, sola, con la noche, tendrás que hacerte amiga del oscuro, si quieres dormir por las noches. No basta con soltar 2, 3 veces, 100, pronto todo es tedioso, insuficiente. El rostro abierto de la noche ya no te interesa, y pronto otra vez regresás a tu elemento, y como un pez al aire salís al descubierto, sola, entre respiros, pero ya tenés agallas creciéndote en los senos. De Gloria Anzaldúa. Es pájaro también la mariposa. Yo he mirado su fúnebre figura, y vi el ala de leve herradura, no más grande que pétalo de rosa. Su cadáver alcé con temerosa mano de amor transitada de ternura, y llegué hasta el umbral de la locura al ver su menudez maravillosa. Más liviano que todo lo liviano sentía yo el divino cuerpecillo sobre la palma de la abierta mano, y el cadáver de nada de ceniza, ya trocado en ingrávido polvillo, fuese en la tarde, se perdió en la brisa. Mariposa de El Torito Agüero. Tu perfil se me aparece entre nubes de tormenta, y en cada relampagueo, entre flashes que me ciegan, mis ojos no son creíbles. Lo que veo salta, tiembla, siento truenos en el pecho y una lluvia entre mis penas. La ciudad me muestra grises y la garúa tristezas. La madrugada es un bar en una esquina cualquiera, y una taza de café me acompaña y me consuela, poniendo calor al frío de este invierno que me quema. Sobre la humedad del vidrio, mi dedo nervioso juega a escribir lento tu nombre y a dibujar tu silueta, a los que mi palma borra, abordada por flaquezas en un impulso alocado que sabe que ya no hay vuelta. Grises de Norberto Calul. De lejanas tierras volaron golondrinas sobre el mar para velar a la Virgen y ver al niño soñar. Cuando Jesús ya se hizo hombre, ¡ay, si fue crucificado! ¡Ay! Vinieron las golondrín de clase acá. ¡Oh, la, la, si gen! Cuando la lenguaje si per. Y así los perros volvieron a la luna, olfateando de a poquito si alguna duda se volvía en su óptica razón un reflejo del amor. Pero no, nadie supo por qué. ¿Por qué? Machismo. Antigua creencia que sostiene que el sexo masculino domina el mundo. Algunas mujeres hacen eco de esta vieja y anticuada idea y hacen como que luchan contra el machismo. Así los hombres siguen creyéndose los amos y las dejan gobernar tranquilas. Muchos machistas son autoritarios y hasta pueden militar en el fascismo si su mujer los deja. También en el consultorio psicoanalítico puede haber machistas de uno u otro lado del diván, o peor aún, de ambos lados. Si el machista es el analista, al cabo de un cierto tiempo la paciente histérica se dará de alta o lo dará de baja. Si el machista es el paciente, probablemente deje el tratamiento, les comenta a sus amigos que él probó de todo hasta psicoanálisis, y luego se dedique a experimentar otras disciplinas tales como el ajedrez, el ninja o el travestismo. Si los dos son machistas, no se sabe quién le va a dar el alta a quién, pero tal vez termine en un duelo a cuchillo iniciado por una controversia acerca de si a Dora le gustaba o no el señor K. La palabra feria de significados tan diversos como fiesta o gran mercado, viene del latín feria, feriarum. Se utilizaba en plural, días festivos, días de vacaciones, como lo evidencia expresiones como feriare forenses o días libres del trabajo del foro, sentido que recoge la frase día feriado en castellano. La forma antigua de feriae era facie, el típico rotacismo del latín originó el cambio de S en R, y su étimo es el mismo de festus, festivo, de donde fiesta en castellano, festivus, festivitas y festejar en castellano. En el latín tardío cristiano, feria se empleó en singular para denominar días de la semana, prima feria, segunda feria, terta feria, etc., uso que se ha conservado en la lengua portuguesa. El étimo del vocablo fes, fas, es itálico, umbro, fesna, y dudosamente indoeuropeo. Quizás fanum, de fasum, templo, y fas, lo permitido, tengan el mismo origen. Entonces, nos toca a nosotros subvertir el concepto de feria. Y hablando de ferias, mañana 6 de octubre te invitamos a pasar una hermosa tarde en la Feria de las Brujas. Como acto de rebeldía contra el supermercado, te invitamos a conocer esta propuesta autosustentable y cooperativa de la mano de las brujas productoras y a compartir una tarde de música, talleres y comidita. En la feria vas a poder encontrar ropa, artesanías, libros, miel, tejidos, cuadros. Pronto más info de todos los talleres y un gran cierre musical. El lugar, la Tambora Cultural, Falucho Norte 2146, de 18:30 a 20 horas. Les esperamos a todes. Desesperamos como siquiera. Y mañana también hay una feria americana, ¿o no? Puede ser, hay dos, hay tres. Hay feria constante, de todo, permanente, todos los fines en la Finur, donde la gente va a revender sus productos, a vender sus cuestiones producidas en casa, como dulces, como tortas, como plantas, como todo. Y hay una feria bien latinoamericana en Chacabuco, entre Colón y no me acuerdo dónde, búscala. También una feria el 7... en Villa Mercedes, en el 699, Federico García Lorca 699. ¿Qué va a haber ahí? Nuevamente hacemos feria con los amigos y las amigas para que se puedan comprar cositas baratas y lindas. Jeans, calzados, postales, remeras, pantalones. Ricas cosas dulces para el mate, música toda la tarde, más set de cierre 100% cumbia por Acción Sánchez and the Monsantos Bad Seeds. Así despedimos el domingo con super mega alegría. Disculpame. ¿Qué? La palabra online, también online, es de origen anglosajón. Significa en línea. Que se relaciona con la informática. Se ha diseminado por todo el mundo y quiere decir línea. Entonces, nosotros, ¿qué línea estamos conectando? Mi madre solía decir que la línea nunca se malgasta. Línea, trazo, raya, renglón, también hilera, fila, serie, sucesión. Mi madre decía que hay que pagar la línea. Conexión, asociación, cooperación con parte de un elemento cuyo origen se remonta. Yo me tomaba la línea D para ir a los boliches en Buenos Aires. Someday, over the rainbow. Clavarse una línea. La línea se clava, el bondi se toma, buscando la nada pasan las horas. ¿Las líneas son rectas? ¿Las líneas doblan? Las líneas no son curvas. ¿Es verdad que son una sucesión de puntos? ¿Dibujar al a trazo limpio, dibujar a línea? Y yo me pregunto, ¿las líneas van de feria? Las niñas van de feria y las líneas no. Directo. Desprendí Me despierto y no sé del destino, si es el aire o el agua tan fresca. Blue, cae rodando y cura así las heridas que aún no se secaron de aquel. Dói a falta de ti para dizer o que é não te ter aqui perto. Me desperto e não sei do destino. Água, vinho ou ar, não estou certo. Lo que te di se vuelve hacia mí. Solo sentí otra vez, y esto es así, música para mí. No dejaré ya descansar mis pies. www.labulla.org desde bueno. La zona oeste del feudo de San Luis, acá en lo que sería el barrio CGT, barrio Libertad, Amaro Burgos, Kennedy, etcétera, etcétera, etcétera. Barrio, La Bulla es parte de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos, www.rnma.org.ar. Nuestro estudio bullero está acá, en Neuquén 399, Rawson Hood. Muere la araña más vieja del mundo. La criatura bautizada como número 16 fue descubierta en 1974 al iniciarse un estudio sobre los arácnidos escarbadores en el centro de la región de Witveld. Insólito, tuvo que pagar para cargar su notebook en un café. En el ingreso vi un cartel que decía carga de celular 20 pesos, pero me imaginé que se trataba de cargar crédito, dijo un conocido profesor de idioma Wichí en Salta. Repitió el araní antes de ver lo que pasaba en la tele. Es verdad que la sociedad rural alquiló 3 trailers, 3 tractores y 9 Hilux para cortar una avenida y nadie dijo nada. ¿Es verdad? Tenía miedo. No la dejaron subir al avión con su hámster e hizo algo desgarrador. El 21 de noviembre pasado, Belén Aldecocea estaba con Pebbles, su animal de apoyo emocional con quien le había dicho que podría volar, pero una vez en el aeropuerto se lo impidieron y tomó una decisión trágica. ¿Qué es ese ruido? ¿Ese ruido? ¡Puf! ¡Puf! Oh. ¿Qué pasó con Pebbles? Como no dejaron a su hámster subir a bordo del avión, ella, una estadounidense de 21 años, lo arrojó al inodoro de un baño del aeropuerto de Baltimore para embarcarse. ¡Ah! ¡Qué mala! El 21 de noviembre pasado, Belén Aldecocea estaba con Pebble, su animal de apoyo emocional. Recuerdo que las sombras que habitaban mi cuarto tenían nombres de muerte. Apenas un borde de luz se asomaba desde el baño. Él estaba aterrado, tenía miedo, fue horrible intentar meterlo en el inodoro, lamentó la chica. ¡Mataste un hámster! El espanto dormía en la inmensidad de mi habitación. Todas las madrugadas me despertaba para ir al baño y desde la cocina se escuchaban pasos de hombre. El mes pasado, al pavo Dexter se le impidió abordar un vuelo de United Airlines en el aeropuerto de Newark, a las afueras de Nueva York. El episodio fue ampliamente comentado en las redes sociales. La compañía Delta informó, por su parte, un aumento del 84% del número de incidentes con animales desde 2016. Las aerolíneas deben enfrentar cada vez más inconvenientes relacionados con los llamados animales de apoyo emocional. Lo mató el hámster y era su mascota, su bicho. Entonces, de apoyo emocional. ¿Qué onda? Me invadían las sombras y el desvelo. Al hámster te juro que no le toqué ni un pelo. Me ahogo. Ahí viene pegando vuelta, mira. Cuando no aguantaba más, bajaba lentamente un pie y luego el otro. Debajo de mi cama se echaba la intemperie. Esa noche caminé despacio. Corrí la puerta. Papá le había puesto ruedas para que cuando la abriera... Chirrió como siempre. Los pasos se detuvieron y entré rápidamente. Papá dormía y mamá dormía. Y el hámster... Y el hámster se ahogaba en el inodoro. Mi hermano dormía abrazado a su oso. Salí del baño. Apenas abrí la puerta, me invadió el temor. Corrí hacia la cama. Me tapé hasta la cabeza. Por un huequito espiaba la habitación. El hámster se había escapado del inodoro y venía arrastrándose. Las sombras habían crecido. Sobre la cama de mi hermano se asomaba una bestia con cabello de serpiente y color de pez. Cola de pez, escamas, como una cosa que se movía como el hámster. El hámster había crecido mucho. Había absorbido agua, había crecido y estaba ahí a la puerta. Los monstruos jadeaban como cerdos degollados. La casa parecía venirse abajo. Quise cerrar los ojos para ver la muerte, para no verla y para ver la muerte y para no verla y no pude, no pude ver la muerte y al final la puerta del cuarto de mis padres se abrió lentamente. La puerta y la muerte se abre, que pasó, que piso algo y reniego. Reniego otra vez de vos, de la sombra, de los juguetes tirados debajo del piso. Toc, toc, toc, toc, toc, toc, toc, toc, toc. Pantera rosa piquetera. Todos queremos un poema, pero la Navidad siempre pasa desapercibida. Héroes inesperados. En ocasiones los grandes y verdaderos héroes y heroínas irrumpen en el presente desde un lugar inesperado. Desde el nudo del conflicto, desde la falta de opciones, desde las cobardías y las concesiones ajenas, siempre emerge alguna esperanza. A veces también regresan de una lejana infancia para irrumpir en la historia y exigir su lugar en un presente de lucha. Desde esta humilde página, bancamos fuerte a la Pantera Rosa. Sudestada, 17 años en la calle. Pantera Rosa piquetera, estamos sin agua, amigo. Papá está en todos lados. Es el ojo que todo lo ve. Todos aman a papá. Papá, este pálido cuerpo ya no duerme en la tibieza. Que deja tu cuerpo abandonar mi cama. Papá, mamá, duerme con los ojos abiertos mientras vos acariciás mis cabellos. ¡Ay, papá! hay mucho de qué hablar. Papá, que se mueven como peces fuera del agua. Papá se está zarpando otra vez. Apenas soy una florecita rosa ajada de tanto espanto y canto que papá, con sus palabras, me ladra, me muerde, me clava tobillo, colmillo. Son escarcha en mi vientre, la muerte, que el papá que hace aprendió a sangrar, la sangre. El viernes, cobarde, otra vez no salgo. Papá, ¿por qué buscas a Dios en mi cama? Papá, ¿quién te enseñó a rezar así? Un rosario, las puertas del abismo, están entre tus piernas. Papá. Pa. Marlene Ayala, con una pequeña intervención de otro poeta, que se llama La llama que llama, que se llama El nombre que no dice, porque se esconde en la virtualidad. Usted sabe que hoy en día la dicotomía de las redes es ser una araña o ser un pescado. A otro tema. Los sermones de las parroquias hablaban de esposas desobedientes, ahogadas o envenenadas porque habían hecho lo que sus maridos les habían prohibido. Los curas contribuían a sembrar el miedo y la coacción a través de su facilidad para llegar a las mujeres. Los sacerdotes instruían a las esposas sobre cómo, dónde y cuándo salir y cómo comportarse para no llamar la atención. Debían evitar salir a la calle y cuando salieran ir siempre acompañadas con la mirada baja y distante. Por supuesto que la forma suprema de desobediencia de una mujer era ser infiel a su marido. La esposa ideal era afable y fuerte para tener descendencia numerosa, sumisa y silenciosa. En un auto sacramental francés, Dios explica a Eva: ama a Adán, quiérelo tonto como a la vida. Sométele siempre tu corazón y nunca te alejes de sus enseñanzas. El Menagier de París comparaba a la buena esposa con un perro, pues aunque su amo le pegue y le arroje piedras, el perro le sigue. Boccaccio también daba consejos a la esposa: que desee una vida tranquila, feliz y sin problemas con su hombre, que sea humilde, paciente y obediente. La fábula más ilustrativa de lo que se entendía por una mujer ideal está en el Decamerón de Boccaccio, en el que la joven Griselda, una doncella humilde, se casa con un señor y le da hijos, obediencia y bienestar, hasta que él le arrebata los hijos y le anuncia que la va a reemplazar por otra esposa. La buena Griselda no protesta, y su sumisión hace que el marido le devuelva a sus hijos y se quede con ella. La lección a aprender era clara. Incluso ante las mayores vejaciones, la esposa debía aceptar todo con resignación. Solo así se salvaba. Orígenes y evolución del código patriarcal. Destruyan al patriarcado ya. Eco. Repetición de un sonido a consecuencia de su reflexión en ciertas condiciones. Dice el diccionario. Pero no siempre es así. Ahora. Si sonido que se repite es el de un péndulo de Foucault, es el de Nombre de la Rosa, podemos estar seguros de que se trata de un verdadero eco. Desconocemos si los ecos son importantes para el psicoanálisis, pero podríamos pensar que el psicoanálisis sí es importante para eco. Por otra parte, la ciencia que estudia los ecos, la ecología, sí tiene que ver con la ciencia freudiana. Por ejemplo, el exceso de consumo de pipa por parte del analista, del paciente o del retrato de Freud puede dañar el delicado equilibrio ambiental del consultorio. Más aún considerando que los analistas afortunados pueden llegar a fumar varios pacientes por día. Edificio. Vivienda de varios pisos y departamentos construidos por alguien cuya madre quería que fuese arquitecto. Edipo. Verdadera tragedia que, como a tantos otros pequeños, aquejó a Sófocles. Cuando el dramaturgo tenía la tierna edad de 4 añitos. Algunos tutores, autores dicen 3, 5, 7, pero dice que fue por ahí. Consistente en deseos, más o menos conscientes de matar a su madre o acostarse con su padre o cosas parecidas de la nueva era. ¿Cuántas palabras deberán ser escritas, dichas, divulgadas sobre el mundo de las que nos revelamos a la naturaleza y creamos alas de las espinas? ¿Cuántas? para contrarrestar la violencia e ignorancia desde donde hablan y castigan nuestros cuerpos por no ser como ellos. Porque no somos peores ni mejores, somos otras, así, con A mayúscula de sentirnos trabas, aunque la hegemonía nos insista, patologizante, en ser cuerpos equivocados, y hasta nosotras, muchas veces les creamos el relato amenazante, ajeno a nuestras desdichas y a nuestras gozosas algarabías de ser. Por eso, insisto, muchas palabras deberán de ser escritas, a solas, en nombre propio, en ronda, en complicidad marica, en voz alta, de todas las maneras, por fin, si son con la belleza doliente con las que abraza el trazo del poeta, mejor, mejor, porque a la par dejaremos de ser crónica policial para ser poesía. Susy Shock. Acantilado, declive casi vertical del lenguaje. Láspera, lapicera con la que se cometen actos fallidos al escribir. Leche, líquido blanco y azucarado que se forma en los pechos de las mujeres y en las hembras de algunos animales, dice el diccionario. Para el psicoanálisis, la leche es mucho más que eso. Queso. La mayoría de los funcionarios del gobierno nacional tienen sus bienes en el exterior. Vamos a fugar muchos dólares. Alberto Rodríguez Saá se reunió con la gobernadora de Tierra del Fuego. Vamos a jugar mucho juego. El Banco Mundial alertó que se profundizará la recesión económica en Argentina. Bombero, bombero, bombero. Buscan instalar contadores digitales para controlar la capacidad de los boliches. Bochinche, berrinche de calle con baches. Francia denunció la desaparición del jefe del Interpol en un viaje a China. Delegados, sicarios y varios federelos. Escuelas ponen trabas a charlas sobre salud y VIH. Macristas y caístas se vuelven al lobo austero. HWJ, otra vez, se nota que al revés brota la tez bla. Educación sexual integral, el domingo habrá charlas y talleres en Merlo. El sexo es salud. ¿Qué me contáis? ¿A dónde es que tú vas? Un colegio privado instó a los disertantes a reducir el temario del taller. Otras escuelas públicas son reticentes a recibirlo. Acá falta Telam. Se escucha, se escucha, se escucha, se escucha. La lucha. Allá. Cayó un escarabajo en mi teclado, Facu. Cayó un escarabajo en mi teclado. Cayó un escarabajo en mi teclado. La libación es un sustantivo conjugado con un adjetivo que no sabe definirse dentro de las normas onomatopéyicas que el lenguaje censura. Y el mati sube los volúmenes. Bravura harina. Te cuento morfina, alga roba, algo trae. Algarabía. La tuya y la mía. Ponete un temita, mati, ponete el 5, ya que estamos. Ponete loco. Ponete loco con este tema. Tenochtitlán. Gata, katana. No hablen mal de muñeco, a cada juego su truco, a cada esfera su trato, claro, todo en su sitio, aquí vestimos barato. Pero comemos rico. No existieron los dioses más que nosotros mismos. Por eso mismo hicimos lo que estaba vetado. Más vivos que nunca y a pique de habernos matado. Como Cristo, reventando el mercado. Lo sagrado es sagrado, aquí en Sudán o en Egipto. No te lo doy mascao porque los míos palitos. Vela chao, que estoy liberando esclavos como Lincoln. Echa pico en los huesos, en el chasis. Cállate, le explico a ver si se creen que es fácil. Voy por el desierto delirando con oasis. oasis con Isis y una tabla ante el tsunami de la crisis en mis carnes. Por eso en lo mío no hay partner, no es tanto en busca del partner pa' que me calme. Por eso mismo hicimos lo que estaba vetado, mamá, más vivos que nunca y a pique de habernos matado. Y a pique de habernos matado, lo sagrado es sagrado. Por eso mismo hicimos lo que estaba vetado, mamá, más vivos que nunca y a pique de habernos matado. Y a pique de habernos matado, reventando el mercado. Me engancho mis cadenas y salgo guapa pa' la calle. Cuando el río suena, quiere sonar como por verdiales. Tú corre, ve y dile que ese cuento se lo saben los chavales. Aquí vienes por males, animales y seres humanos. A dos patas o a dos manos reclaman mieles del cielo, pero solo llueven palos. Y el dinero que no crece de los árboles, pero establece cánones. Al menos somos jóvenes, desciframos pirámides. Mírame bien, mis llantos son de tómenos estériles. Lo dejo escrito por si acaso pa' las efemérides. Ana de primero atón, de segundo Parménides. Meriéndase dialécticamente a grupos de inútiles. Y me sale tan sutil que ni se pispan. Yo estoy especulando con varias opciones acerca del Big Bang. Ya no creo en nada salvo en mí misma, rompiendo corazones en molinos como Nicole Kidman. Por eso mismo hicimos lo que estaba vetado, mamá, más vivos que nunca y a pique de habernos matado. Y a pique de habernos matado, lo sagrado es sagrado. Por eso mismo hicimos lo que estaba vetado, mamá, más vivos que nunca y a pique de habernos matado. Y a pique de habernos matado, reventando el mercado. Supervisión. Entrevista entre uno o más psicoanalistas jóvenes y uno más experimentado, quien les controla los casos clínicos y les vende recipientes de plástico en la misma jornada. Ah, excelente día para meditar. Volver a comprometernos. Día para poner en práctica todo lo que pensamos y sentimos. Interjección que, dirigida a un intérprete por un grupo de espectadores, genera angustia y supone cierto rechazo. En el diván, en cambio, puede ser leída, o mejor escuchada, como que uno está algo cansado de escuchar la misma interpretación siempre, o que uno está algo cansado y bosteza. Atreverse a salir de las sombras del temor y la duda. Huérfano. Persona que ha perdido a sus padres y a la letra H. El tratamiento de este tipo de personas es muy particular, ya que el analista debe devolverles un medio en el que se sientan seguros, para lo cual debe hacerles de un padre que les da seguridad, una madre que los nutre y un maestro que les enseña a escribir la H cuando así correspondiese. Farina, facer, fermoso. Farina, facer, fervura. Favor, harina de algarrobón, dijo el señor que corría despacio, viviendo en eterna paradoja. Fallidos, escuchado en sesión. Como quería dejar de fumar, fui a Chau Pito, digo, a Chau Puto. Estoy engalanando a mi marido con otro hombre. Ayer llegué a mi casa con hambre y le pregunté a mi mujer, Ana, ¿qué hay de coger? El domingo a la tarde fui a la concha de Racing. Nos peleamos y ahora somos penemigos. Y entonces le dije a Sultán, vaya cachucha. Fui a la verdulería y compré varios kilos de vergadura. Y en la pizzería, ¿qué le digo? ¿Venden 45 pitos diferentes de pizza? Terminé de jugar al tenis y me olvidé de cerrar la braqueta. Mi hija anda mal en la escuela, me dije. Aceptando lo que sucede con calma, para poder superarlo, y saber que la luz del sol nos va a ayudar a disolver todas las trabas, todas las traves y tensiones, si le damos paso y dejamos que esta energía divina... Me puse blanco como un inodoro. Nosotros... Buen viernes radiante y olodoros para tuts. Oh. Cuando nací no me cortaron bien el condón umbilical. Tengo dos pitos, ando bonito, grito, esquivo milico. Me excito, me paro. Tengo una glor clítoris. Salud. Beneficiosa clorofila. Formen fila. Este te va a gustar. Marx Karl, científico alemán del siglo XIX, padre del marxismo, ciencia de madre desconocida, también conocido como materialismo dialéctico. El marxismo, no Marx, quien era conocido como Karl. Si bien Marx nunca se analizó, no falta quien intente descompensar sus ideas con las freudianas en la frase «el diván para quien lo trabaje» o «nadie puede soñar dos veces con una utopía hasta que todos no hayan soñado por lo menos una vez». Otros estudiosos del tema dicen que Marx, de haberlas conocido, hubiera preferido las ideas de Jung, por eso el inconsciente colectivo. Marxismo, afección que aqueja a los militantes de izquierda cuando solo se miran a sí mismos, se vuelven sectarios y se deshinden del resto del mundo. Me parece que vamos a romper un par de grupos, parce, yo no escupo. Masturbación, narcisismo ejercido sobre el miembro propio, sea este el miembro viril o el miembro superior. Antes de mis 23 años no había nada, había encierro. Trasnoche en rolo de sol, en foro de inmensité. Había una escuela con uniforme y parlante. Neruda, Pablo, poeta chileno fallecido en 1973 que supo interpretar con maestría el sentir de su pueblo, sus costumbres y sus angustias, y también sus sesiones. Es memorable su verso respecto de la resistencia, en la que un analista le interpreta a su paciente: me gustas cuando callas, porque estás como ausente. Presente, número 14. Había una escuela con un uniforme de piqué color celeste, compañeras que se pintaban la boca de rojo y salían a marcar chicos. Antes había gatos grises con el mismo nombre y enumerados por año. Orgasma, enfermedad respiratoria que lleva a exhalar el aire con gemidos de satisfacción. Había una prima y me contaba con sus aventuras y hablaba mal a mis espaldas. Antes me figuraba un escape en sueño, soñaba que saltaba la tapia y corría hasta llegar a un campamento en Suiza. Refranero psicoanalítico de Martín Freud. Martín Freud en realidad jamás existió. Fue un personaje en la obra psicoanalítica, más una leyenda que un ser viviente, que sirvió obviamente para que se le crearan todo tipo de mitos sobre su persona, sus hazañas, sus curaciones de pacientes que acudían a él porque se sentían perseguidos por un malón, y él a lo mejor manera kleiniana transformaba el malón en un buenón con lo que el paciente se iba aliviado. Algunas de las estrofas de Martín Freud, tal vez las más significativas, dicen lo siguiente, traducidas del alemán original: me pongo aquí a interpretar al compás de la Verneinung que al hombre que anda penando por una mala experiencia, gracias a la transferencia, lo vi a terminar curando. Soy freudiano, entiéndalo, como mi barba lo indica. La técnica que se aplica tiene en cuenta la pulsión. No es a punta de facón que la neurosis se explica. Yo he visto a muchos paisanos interpretar sueño ajeno. Si hablaban del pecho bueno, les decían los kleininianos. Otros eran lacanianos y en francés no tenían freno. Analista, tengo mano a la hora de trabajar. A veces con señalar se llega a sitios más sanos. No por mucho interpretar se da el alta más temprano. Psicoanalistas unidos, esa es la ley primera. Las diferencias que hubiera se arreglan en un congreso. Si no pueden hacer eso, los devoran los de afuera. También soñaba que enfrente a mí había un puente que se extendía por un abismo y que en ese abismo había miles de likes y comentarios con emojis afectuosos. Del otro lado estaba mi familia, con los brazos cruzados, discutiendo sobre quién no lavó los platos del mediodía. Man, fango, por favor. Entonces me lanzaba sobre el abismo, y muchas manitos arriba hacían más leve el impacto. En el acto se iba. Jefranero, el que se quemó con Freud cuando lee a Lacan llora. Pasan las horas en el diván, mi señora y mi hijo, ¿dónde van? El que se analiza primero, se analiza dos veces. 12. Noche. Llegando en los coches. Mirada. Fantoche. Bailando. Cuando los honorarios son grandes, hasta el Lope se desconfía. Quisiera ser una Barbie Butterfly y escuchar solamente el estallido de las alas desplegándose. Fetichista, a tus zapatos. Saber que no me desnucará el encierro, que los ángeles me dieron una espada para escapar from home. No hay análisis que dure 100 años, pero casi. Despacito, para no despertar a las rocas, preparo la huida. La huida plástica, la huida de las muñecas. No hay peor analista que el que no quiero ir. La primera vez que instalé Messenger, agregué a mucha gente, Detergente, desodorante, delante del espejo, reflejo, pedante, un viejo, oximoronante, deslumbrante. 1. El que paga siempre es el paciente. En ningún caso será el analista, ni el supervisor, ni ningún tercero interesado en los derechos de adaptación teatral o cinematográfica del tratamiento. Pero mírame a los ojos. Mírame a los ojos y decime que pagaste el alquiler porque yo no doy más. Mírame a los ojos. Te pido por favor que hagas algo. ¿El gas? ¿Cuánto llegó? Yo no uso el horno. Mírame a los ojos. ¿Vos hiciste pan y no me convidaste? Unas chicas de Buenos Aires me agregaron. Eran dos hermanas. Recuerdo que a veces trasnochábamos y la pantalla de la PC iluminaba el pasillo por debajo de mi puerta. Ellas me pasaban pornografía. Un día mi mamá me hackeó. Mentira, me castigó y me dijo: hasta que no me des tu contraseña seguirás castigada. Y yo se la di, creyendo todavía en la familia. Tuve que hacerme una cuenta nueva, pero ya no recordaba el mail de las hermanas. Basta, basta, basta, basta, basta, basta. Ponele una pausa. Stop it. Pongámosle una pausa a esto. Estoy cansado de llevarme puesto. Sí, yo también estoy cansado de llevar puesto. Nara, Orígenes. Los tuyos. Orígenes. Diógenes juntaba basura en la antigua Grecia. Tenía una duda. Amnesia. Amnesia de no mirar la luna. De no buscar el mate. Cuarto, menguante. De no encontrar. No hay acto que te aguante. No encontrar un piano tocado por unas manos. Basta de decirme mentira. Tecla, basta. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Sabremos olvidar, Facu. Pedime otra. Nos vamos y sabremos olvidar. Echado en el abandono, aunque ya hayas matado mis ilusiones, y en vez de maldecirte con justo encono, en mis sueños te colmo. En mis sueños te colmo de bendiciones. Sufro la inmensa pena de tu extravío. Siento el dolor profundo de tu partida. Y lloro sin que tú sepas que el llanto mío tiene lágrimas negras. Tiene lágrimas negras como mi vida. La la la la la la la la la. Con justo encuentro. sueños te colmo, en mis sueños te colmo de bendiciones. Sufro la inmensa pena de tu extravío, siento el dolor profundo de tu partida y lloro sin que tú sepas que el llanto mío tiene lágrimas negras, tiene lágrimas negras como mi vida. Tú me quieres dejar y yo no quiero sufrir. Contigo me voy, mi santa, aunque me cueste morir. Tú me quieres dejar y yo no quiero sufrir. Contigo me voy, mi santa, aunque me cueste morir. Un jardinero de amor planta una flor y se va. Otro viene y la cultiva, ¿de cuál de los dos será? Tú me quieres dejar y yo no quiero sufrir. Contigo me voy, mi santa, aunque me cueste morir. Y te lo digo, mi amor, que contigo moriré. Contigo me voy, mi santa, te lo repito otra vez. Y que tú me quieres dejar y yo no quiero sufrir. Contigo me voy, mi santa, aunque me cueste morir. Árbol de limonero, árbol de limonero, que por mirarte a la cara debo robarte un beso. Tú me quieres dejar y yo no quiero sufrir. Contigo me voy, mi santa, aunque me cueste morir. Tú me quieres dejar y yo no quiero sufrir. Contigo me voy, mi santa, morir. Contigo me voy, mi santa, aunque me cueste morir. Contigo me voy, mi santa, aunque me cueste morir. Pepna, Snisna, Pepna, Snisna. Ya no tomo más Pepsi, aunque cada tanto una Coca-Cola para desarmarme todas las úlceras que me dejaste. Te cosquillea una sonrisa secreta en el paladar. Un recuerdo sabor media hora. Qué rico los caramelos media hora que te hacen recordar a las barbas de ciertas personas. Absolvieron a Menem. Después de 23 años de la causa de venta ilegal de armas, lo absolvieron. Para que toque madera. Que no tenga patas, señora, la madera. Menem, Menem, Menem, Menem. Y los que tengan dudas, yo voy y toco el huevo. Si tan esotéricos se van a poner. Porque todos no rompa espejo, señora. No vaya a ser cosa que se le aparezca a un hijo de Menem. Todos viven cerca de un hijo de Menem que ha perdido la moral. Es más, nunca la ha tenido. Respete a la palabra Menem. Los hijos de Menem son los que tuitean. No la silencien, porque la tenemos. Es como silenciar tu espina dorsal, silenciar la palabra Menem. Menem. Te toco el huevo izquierdo, tete izquierdo, Menem. El sábado terminó siendo una noche brava. A la tarde había llovido un poco y la calle estaba quieta. No podría haber imaginado todo lo que pasó después. Cerca de las 11:30 llegué a San José y Karina ya estaba ahí hacía un rato, medio ida, medio borracha. Tenía una amiga enfermera, la loca, que laburaba en el Santo Juan y le pasaba clona. No habíamos tenido noticias en 2 semanas, pero a la Lucy le dijeron que había caído por una contravención y las cosas se complicaron por los antecedentes. Ahí ninguna era trigo limpio. A algunas las agarraban, a otras no, esa era la diferencia. Yo venía zafando porque no me metía nada y a la hora de rajar sin tacos, no había cana gordo que me alcance. Estar limpia era una ventaja con la policía, pero no con los tipos. ¿Apareciste, mamita?, le grité ni bien la vi. Se dio vuelta y tardó un rato en enfocar la mirada. Cuando me reconoció, levantó los brazos a los Susana Jiménez recibiendo a Darín en el living del primer programa del año. Chaquito, mi vida, mi amor, exclamó Karina y me abrazó fuerte. Estás desnudo, puto, le dije. La página 17 de La Chaco, de Juan Solá. Solá, te no olvido. Solá, vas por ahí. Espíritu.

Roberto Arlt. Obras completas. Acción. Violencia con más violencia, golpe por golpe. Así se podría describir la vida de Severino Di Giovanni, quizás el anarquista más emblemático de la historia del anarquismo argentino. Pero ya no podemos definirnos en base a lúbricas de un siglo atrás. América Scarfo se enamoró del romanticismo, del ideal de un mundo mejor, de las cartas que cambiaban el mundo, de la palabra que era como una bala y la bala que era como una palabra. No voy a pedir nada sino a recuperar algo que me pertenece. América Scarfo recuperó las cartas de su amor Severino Di Giovanni a los 86 años. Es efectivamente un capítulo aparte en la vida de Di Giovanni y su relación con América. Selva de flores, ¿qué esperáis? Hoy no viene la jardinera a acariciar vuestros delicados pétalos. Ella os ha olvidado. Su cabecita se orienta hacia otras cosas. No presta atención a nuestro sol, a nuestra espera, a nuestros latidos. Hoy, oh flores, no viene mi jardinera, vuestra jardinera, no viene. Oh selva de flores, hoy solo os ofrezco mi compañía. Retamas, claveles, alelíes, lirios, rosas blancas, malbones, rositas, atended. Mañana vendrá nuestra jardinera y le ofreceremos nuestro amor encerrado en el corazón. Le ofreceremos toda nuestra espera. Sí, mañana vendrá y entonces danzaremos al sentir el embriagante perfume de las corolas y los pétalos. Sí, mañana vendrá. Severino, en una carta a América, antes de que ambos se reencuentren. Carísima. Más que con la pluma, el testamento ideal me ha brotado del corazón hoy. Carísimo, cuando conversaba contigo, mis cosas, mis ideales. Besá a mi hijo, a mis hijas, sé feliz. Adiós, única dulzura de mi pobre vida. Te beso mucho. Pensá siempre en mí, per favore. Il tuo Severino. Dulce esperanza mía, te busqué, pensé en ti. Tú eras el único pensamiento que poseía. No te encontré. Tú el sábado estabas lejos de mi borrasca. Tal vez reías, ignorante de mi dolor. Reías feliz de nuestro amor que debía correr con las alegres alas de todas las más bellas alegrías. Pero yo no reía, pero pensaba en ti, eso sí. Sufría en el tempestuoso nudo de los accidentes cotidianos que coronan la existencia de todos los perseguidos. Carta de Severino mientras estaba prófugo. La experiencia acumulada y transmitida de una a otra por generaciones sucesivas enseña que el hombre que se une a otro asegura su mejor conservación y favorece su bienestar. Así, como consecuencia de la lucha misma por la existencia emprendida contra el medio ambiente y contra los individuos de una especie, se ha desarrollado entre los hombres el instinto de la sociabilidad, que ha transformado de modo completo las condiciones de su existencia. Vivir en la monotonía de lo adocenado, de los resignados, de los acomodados, de las conveniencias, no es vivir la vida. Es solamente vegetar y transportar en forma ambulante una masa informe de carne y de huesos. A la vida es necesario brindarle la elevación exquisita de la rebelión, del brazo y de la mente. Escrito por Di Giovanni en 1922 sobre su ideología. Di Giovanni. Por la fuerza de este instinto, el hombre pudo salir de la animalidad. ¿Pero el hombre pudo salir del lenguaje? No lo sabemos y no podremos contestar a esa pregunta en este programa. Adquirir una gran fuerza. Ni siquiera en el otro. Elevarse sobre el nivel de los demás animales de modo que los filósofos espiritualistas han creído indispensable inventar. Para explicar tanto inventar, y si nadie sabe olvidar... Le ponemos una pausa y nos despedimos. ¿De qué? De este programa. Yo no voy a dejar de pedir, así que no me pida una despedida. Le voy a pedir una despedida. No te la doy. No me la dé. Agárrala. Despedite. Me despido entonces. Chau. Chau. Olvídame. No, no te quiero olvidar. No te quiero olvidar. Voy a saber olvidar. Sabré olvidar. (Risa)